Hablas de mí y al oírte no puedo creer que estés hablando de mí. Hablas de mí y al hacerlo tratas de ocultar lo que he sido para ti. Yo que fui más que tu vida, yo que siempre te creía tan seguro entre mis brazos, yo que cada noche daba la plenitud de mi alma si es que tú me lo pedías. Hablas de mí, no es posible alguien pueda creer lo que cuentas de nosotros. Mas si algo queda por dentro, algo más que tu despecho, sé sincero ante ti mismo. Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día quieras volver a mi lado. Hablas de mí y al oírte no puedo creer que estés hablando de mí. Hablas de mí, no es posible alguien pueda creer lo que cuentas de nosotros. Mas si algo queda por dentro, algo más que tu despecho, sé sincero ante ti mismo. Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día quieras volver a mi lado. Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día quieras volver.